Bueno, la gran cuestión cuando se habla de trata de personas también es ver, por ejemplo, tomar algunos casos de la vida cotidiana, no solo los que pudieron obtener la lupa de los medios por tratarse de historias emblemáticas, y vamos a contar, por ejemplo, que en Buenos Aires hubo un scratch la semana pasada organizado por la Fundación La Alameda a un cabaret, a un puterío VIP de la zona de Recoleta, con grandes tarifas, y que en realidad también muestra otra cara de la trata de personas y cómo se recluta a gente para tener en estos lugares a disposición de los hombres que consumen prostitución, ¿no? Por eso yo decía que seguramente el juicio de Marita Verón va a aportar luz sobre algunas cosas, pero ojalá que no nos haga perder de vista que también hay trata de personas cuando se capta gente teóricamente por propia voluntad, ¿sí? Para estar al servicio de la prostitución. Vamos a charlar con Gustavo Vera, le vamos a agradecer que nos atienda, porque sabemos que está disfrutando vacaciones, y con lo que laburan está bien que tenga vacaciones. Bienvenido, Gustavo, a La Retaguardia. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Bien. ¿Qué tal, Eugenia? ¿Cómo va? A ver, Gus, contanos esta movida que hicieron la semana pasada, y que en realidad empezó cuando nosotros estábamos de vacaciones con las denuncias de Lorena Martins. Parece que hay prostitución en la ciudad de Buenos Aires. No, lo que hay básicamente es una situación de proxenetismo asociada al narcotráfico en un paquete de crimen organizado. Y esto se da no solamente en los tuburios que hemos visto del liniero de Constitución, sino también en los prostíbulos VIP, digamos, que están ubicados en la zona de Recoleta. Afortunadamente hemos logrado recabar bastante información, no solamente fílmica, sino que también tenemos testigos de identidad protegida. Hay muchos comisarios que están involucrados agentes de la CIDE, están involucrados inspectores municipales, lo mismo que el caso Martín, solo que no se le presta tanta atención porque no hay un Macri de promedio, de alguna manera. Claro. Acá los medios oficialistas no le dan tanta importancia, digamos, a este tema, pero este tema va a ir creciendo en volumen porque realmente es una causa muy importante. Están presionando a nuestros testigos, funcionarios del Gobierno Nacional, para que se aparten de la Alameda. Esto lo vamos a anunciar públicamente, con nombre y apellido, ¿sí? Hay inspectores del Gobierno de la Ciudad que han estado pactando, después del escrache y de la denuncia que hicimos, formas para poder disimular lo que ya es indisimulable respecto a lo que está ocurriendo en el lugar. Y lo único que te puedo decir es que en las próximas semanas vamos a derrumbar el cuento de que se puede ejercer en la Argentina y en las calles de Buenos Aires la prostitución por cuenta propia. Es un cuento chino claramente, no porque no haya gente dispuesta a hacerlo, sino porque es prácticamente imposible, porque las redes en este sentido son muy claras. O trabajar bajo la gente, o bajo la equidad del narcotráfico, o directamente te borran de mapas. Y en esta red que ustedes denuncian, en realidad hay muchos lugares que están, digamos, a la vista, que ni siquiera tienen que esconder su posición como... No, este está a 100 metros del Ministerio de Seguridad, agarré. Claro, bueno, en este caso... Por ejemplo, para darte un ejemplo, sí. El lunes pasado, la ministra Garré estaba diciendo por televisión que había hecho una purga producto de la denuncia de Lorena Martins del comisario de la 19. Bueno, en la propaganda, como yo estaba en el mismo programa, le dije, mirá, Nilda, todo bien con la purga, pero la comisaría 19 fue a cobrar los 20 lucas que le cobra Majo, las 20 que le cobra Soma, a Gere y a Black la semana pasada. Porque ya todo el mundo sabe que el subcomisario es el que maneja el mapa del tesoro. El comisario habitualmente suele ser un fusible cada vez que estalla un escándalo. Entonces, que no nos sigan tomando más el pelo, sí, que sean un poquito más humildes. Está muy bien lo que está haciendo, sin duda la ministra que más ha avanzado en materia de purgas y de cambio, pero todavía estamos muy lejos de tener una policía honesta y eficiente que esté combatiendo el crimen organizado. Por ahora tenemos grandes lagunas de asociaciones de jerarcas policiales con esos negocios. Ahora, lo que sí está claro en cada una de estas denuncias que ustedes vienen haciendo ligado a este tema es que siempre hay una red de cobertura que abarca todo tipo de poderes. Sí, lo nuevo es que en el caso de los VIP aparece la CIDE por medio, agentes de la CIDE, particularmente del sector de contrainteligencia, porque el intercambio acá es claro, no es tanto dinerario, sino que acá el intercambio es protección. La protección significa, te aviso cuando tenés un teléfono pinchado, te aviso cuando te van a allanar concretamente, ¿a cambio de qué? A cambio de fotos, filmaciones y datos de ricos y famosos que van a esos lugares para luego extorsionarlos, como obviamente, como materia de extorsión. La gran Spartacus, digamos. La gran Spartacus, que en realidad Martin aprendió de su amigo Estiuso, digamos que era su jefe, concretamente con inteligencia, y bueno, nada, la desarrolló, la amplificó y otros la copiaron. Ahora, uno se pregunta quién tiene, a ver, ¿cómo lo digo? Y lo voy a decir como lo diría si no estuviéramos hablando por radio. ¿Quién no tiene el culo sucio para poder meter mano en esto y terminarlo? Mira, yo creo que si viene, si una vez, me parece que en México se va a hacer algo importante judicialmente respecto a Martín. No creo que en la Argentina, porque vos imaginate que si a Martín lo agarran en la Argentina y empieza a hablar a lo como en otras causas, de alguna manera, de todo lo que tiene filmado, de todo lo que tiene grabado, y yo creo que media clase política se tiene que retirar de sus funciones, se tiene que esconder abajo de la cama. Es como el caso Puerta Cuarto, más o menos. Y ustedes piensan que eso no puede pasar, digamos, o sea, que nadie puede, no se puede dar un proceso como el de Italia, digamos. Todo puede pasar, a ver, pudo pasar que volteamos a la corte en los 90, que era absolutamente corrupta, el día que la gente se cansó, y entre otras cosas se dedicó a ir todas las semanas a la Corte Suprema por miles y miles a reclamar que se fueran esos corruptos. Después alguien lo interpretó y alguien lo ejecutó, pero no fue la idea de ningún genio, sino que fue la presión popular. Uh-huh. Yo creo que el día que esto se masifique y este tema sea un tema de agenda pública, que no solamente sensibilice a la gente, sino que gane la gente la acción en las calles y se dé cuenta que está en juego la libertad y la dignidad, seguramente las cosas van a cambiar. Gustavo, como esto que están denunciando tiene que ver con cosas que ocurren en la ciudad, más allá de que haya también protección del lado de digamos del ámbito federal, del poder político federal, ¿cómo creen ustedes que está funcionando el refugio contra la trata de personas que abrió el gobierno de Macri hace un par de años? Mira, el refugio no está funcionando mucho, pero fundamentalmente porque los juzgados federales no articulan con la Secretaría de Derechos Humanos de la ciudad. No se hace la ningunea sistemáticamente. No le mandan ciudad, víctimas, digamos. No le mandan víctimas, tampoco le importa a la ciudad que le manden víctimas, claro. Tampoco. Sí, sí. O sea, vos pensás que el gobierno de la ciudad tuvo que construir ese refugio por obligación y no por convicción. ¿Sí? Por una ley de asistencia a víctimas de trata, por un amparo que le ganó la Alameda en la casa de en el caso Kosciuszko, pero lo construyó contra su voluntad. Claramente no tiene una voluntad de tener una política activa en la materia. Hoy está ley y se saca una foto con la representante de trata del Departamento de Estado norteamericano, que está publicada en Noticias Urbanas, pero hizo el efecto de tratar de atenuar el escándalo que significa la foto de Macri en el prostíbulo con Conde en el Mix Scar Lounge. Nada más. Sí, sí, por eso... Sí. No, justamente te lo preguntábamos por eso, porque veíamos la visita de Stanley hoy al refugio y la verdad parece una tomada. La visita de Stanley al refugio es una truchada, una foto que suben para la ocasión, pero bueno, a ver, ya sabido que iban a hacer eso, o sea, es como la foto que se sacó en su consulado tribal, con los tipos ahora en este momento están tratando de cicatrizar el escándalo que significa el macrismo metido en redes de prostitución a través de Ríos, a través de Flores, a través del propio Macri, ¿no? Exactamente. ¿Cómo sigue esta movida que ustedes lanzaron durante este verano? ¿Tiene alguna punta judicial que uno pueda tener esperanzas? Sí, está la causa del doctor Di Giorgi y la semana que viene va a haber muchas novedades. Y además novedades tanto judiciales como callejeras y como organización barrial en la zona. Bueno, esperamos esas novedades. Seguí con tus vacaciones. Gracias por habernos atendido. No, por favor. Gracias a vos. Chao. Sabemos que Gustavo estaba de vacaciones, además me dijo, estoy con un montón de chicos, bueno, voy a tratar de hablar con metáforas. Pobre Gustavo, la verdad que se le complicó. Igual las metáforas para Gustavo no son su fuerte, el tipo suele ser duro y claro y bastante directo con lo que, bueno, la metáfora te la debo, pero... Claro. Bueno, pero también si hubiera utilizado metáforas, nosotros le hubiéramos pedido que fuera más claro, así que no hubiera funcionado demasiado. Che, es increíble esta foto que se ve en el periódico local Noticias Urbanas a propósito de la visita de la ministra de Desarrollo Social, porteña, con... a ver, ¿quién? Con Guadalupe Tagliaferri. Sí. Bueno, seguramente hay mucha gente de allí que nosotros, digamos, valoramos por su actitud personal, ¿no? Por su entrega personal a esta lucha desde el poder, digamos. Uh-huh. Una de ellas es Guadalupe Taliaferri, seguramente. Uh-huh. Visitaron este lugar Jason Mack, primer secretario de la Embajada de Estados Unidos, Sara Gilmer, coordinadora de la Oficina General para el Control y Combate de la Trata de Personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El refugio es un lugar con, digamos, que no se debería saber dónde está. No entiendo por qué. Esto es lo que no podemos foto, entender. ¿No? Por ahí la foto, digo, la foto es una foto adentro del lugar, con lo que. Sí. Pero no entiendo por qué la gente del Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Cómo? Entra al refugio gente, si este lugar es un lugar secreto, digo, gente ¿no? Absolutamente confiable. ¿Ah, sí? Pero Secretaría de Estado de Estados Unidos, por favor. ¿Pero vos pensás que están en algo turbio ellos? No, por favor. ¿De verdad? ¿Vos me decís en serio? No, de ninguna manera. Por eso me imagino que por eso estamos todos en buenas manos. Y absolutamente.